mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Le damos la bienvenida a un programa más de La Cabuya, donde tejemos resistencias en la radio. Hoy les acompañamos Fabiola Pomareda y Leonardo León y queremos empezar agradeciendo los reportes de sintonía y la información que nos comparten. Ya saben que nos pueden mandar mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777 o buscarnos en Facebook, donde nos pueden encontrar como La Cabuya. El día de hoy tendremos una nota de memoria histórica sobre el movimiento LGBTI en Costa Rica y además La Cabuya cubrió la caminata que se realizó el pasado 19 de noviembre para recordar a las mujeres asesinadas en nuestro país este año. Y tenemos también una nota desde la zona sur, porque a principios de este mes el empresario Oscar Echeverría Hegel apeló un fallo del juez agrario de Corredores que complica la situación de las familias campesinas en Finca Terra. En la sección Desde las Comunidades conoceremos al colectivo Voces Ecológicas de Panamá, al programa Onda Local de Nicaragua y al colectivo Las de Afuera, de aquí de Costa Rica, que trabaja obras de teatro con mujeres exprivadas de libertad y con chicas trans. También tenemos información del programa jurídico indígena de la Iglesia Luterana Costarricense. Y también a lo largo del programa escucharemos unas cuñas producidas por Voces Nuestras como parte de la campaña Voz por Voz, construida entre Voces Nuestras y el Observatorio de Género y Medios, GEMA. Tenemos música, agenda de actividades, pero antes empezamos con algunas noticias. A continuación les tenemos unas noticias nacionales. Denuncian que el ICE pone en riesgo el proyecto hidroeléctrico Reventazón. Estudios geológicos realizados en las paredes del humedal Lagunas Lancaster evidencian que el humedal está en peligro de colapsar, según la Federación Conservacionista de Costa Rica, FECON. Esto implica un riesgo para comunidades enteras río abajo, para el mismo proyecto hidroeléctrico Reventazón y para el humedal. El problema habría sido causado por la extracción ilegal de material por parte del Instituto Costarricense de Electricidad en la montaña que sostiene el humedal. Los propietarios de los terrenos que albergan la Laguna Lancaster interpusieron una demanda en Washington, Estados Unidos, en septiembre pasado. Allí cuestionaron los mecanismos de investigación de los bancos inversores del proyecto hidroeléctrico. Hicieron esto después de que no atendieran sus denuncias ante el Ministerio de Ambiente, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Tribunal Ambiental. Pero el ICE asegura que nunca extrajo material de las laderas de las lagunas. Según el ICE, las afectaciones son por el efecto natural del cauce del río Reventazón, la topografía, las condiciones lluviosas documentadas por más de 40 años y las intervenciones de los propietarios. El INAMU beneficia a 825 mujeres a través del Fondo FOMUJERES 2016. El Fondo FOMUJERES se otorga a mujeres que presentan iniciativas productivas y que fomenten la organización en beneficio de sus derechos. En días pasados se anunciaron los 499 proyectos productivos de 825 mujeres. Escuchemos a Marví Mata Méndez de Batán Limón, una de las beneficiarias de FOMUJERES de este año. Más de 20 años de tener un taller de costura en mi casa, ya que lo aprendí desde muy pequeña. Cuando FOMUJERES llegó a mi vida, gracias a Dios y gracias a ella, yo había pasado por una enfermedad, también la enfermedad del cáncer de mi papá y la muerte de él. Entonces en mi taller y mi persona estaba casi en cero. Concursé para ver si podía levantarme y gracias a FOMUJERES gané. Con ellos conseguí una máquina para cuero, una máquina para bordar y también materia prima para volver a levantarme. Y gracias a esto puedo decir que hoy tengo algunos contratitos, puedo cuidar de mi mamá y un sobrino que es el que ayudo, y puedo decir que voy adelante. He levantado mi taller con eso. Yo resulté ganadora en la tercera etapa y agradezco mucho a Dios y a FOMUJERES y a todas mis clientas y las personas que han creído en mí, de que yo me creí que podía. Y ¿qué les puedo decir? Pueden confiar en que ustedes pueden salir adelante con la ayuda de FOMUJERES y con la ayuda de ustedes mismas y su familia. Y en las noticias internacionales, ACNUR tramitará asilo de 400 migrantes de Centroamérica en Estados Unidos. El gobierno de Guatemala y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, se comprometieron a hacer los trámites para que 400 migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica pidan refugio en Estados Unidos. Se trata de migrantes cuya integridad está en peligro. Los migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras tramitarán su solicitud de refugiados desde Guatemala y ACNUR verificará caso por caso. Durante este tiempo, las personas que estén en situación de riesgo serán trasladadas temporalmente a un centro en Costa Rica por máximo de 6 meses mientras aceptan su petición. El ex consultor de inteligencia estadounidense Edward Snowden afirmó que Donald Trump es solo un presidente de Estados Unidos y que poco importa. Es un puesto importante, pero es uno entre muchos otros, declaró en una conferencia sobre Internet en Estocolmo, mediante una videoconferencia desde Rusia. Snowden pidió al público que no se desanime tras la elección presidencial de Estados Unidos y siguiera exigiendo a los gobiernos y a las empresas el respeto a la vida privada. Y por ahora vamos a hacer un corte y continuamos con La Cabuya. Aguacero viene seguro de puntillas para que no duela. Mi recuerdo trae la voz de abuela. Los años nos hacen libres o prisioneros. Un vaso medio vacío también está medio lleno. La vida es una ventana, basurero, según el punto de vista que defina el pasajero. Viene el agua, nos anuncia el trueno, parpadeando se derrama el cielo. La mano de mi abuelita me lleva entre el aguacero hasta una ciudad distinta donde se vivió sin miedo. Sin rejas en las ventanas, sicarios o pordioseros, ni arañas haciendo nidos en nuestra ilusión y sueños. Viene el agua, aguacero. Sus techos, pero crece mi confianza al ver entre el aguacero el rostro de mi abuelita que me hace creer que puedo. Claro, oscuro, gris, silencio, esperanza, hoja al viento, huele a agua. Viene el agua,

Ya para los 80s surgieron grupos lésbicos como Las Entendidas, por ejemplo, en 1987, y otras organizaciones un poco más, tal vez más informales, pues que fueron creando esas redes y ese tipo pues, de organización, que son las precursoras de las organizaciones que conocemos hoy. En esa época de los 80s, cuando las redadas llegaron a un punto intolerable, el gobierno las justificaba detrás de la lucha contra el VIH, pretendiendo, ¿verdad?, pues que la gente no se relacionara, no tuviera ningún tipo de contacto, no tuviera... Era una forma pues, de reprimir totalmente lo que en ese momento se veía como una enfermedad de gays. El 5 de abril de 1987 se publicó en el periódico La Nación una publicación pagada por un grupo grande de personas de la academia, personas artistas, personas que eran pues conocidas en la sociedad y en los medios costarricenses, llamando al gobierno a detener de una vez por todas las redadas contra los locales de la comunidad LGBT. Las redadas pararon por un tiempo al menos y posteriormente la Sala Constitucional las declaró ilegales. En 1990 se realizó el encuentro lésbico-feminista por parte, pues organizado por el grupo de Las Entendidas, del que ya mencionamos, y el gobierno en ese momento de Óscar Arias Sánchez prohibió el ingreso de mujeres solteras al país para que el encuentro no se pudiera realizar. Eso fue una medida arbitraria, ilegal. El encuentro se realizó, pero al final de cuentas, después de mucha persecución por parte de los medios, de la iglesia, terminó con un grupo de personas apedreando el lugar a donde estaban reunidas las mujeres que habían venido a este encuentro. Hecho generó una pues desmovilización, ¿verdad?, y una pues un miedo en general durante esa década, que fue bajando alrededor de 1995 con el nacimiento de Triángulo Rosa, que es la primera organización LGBT en Costa Rica que obtiene la personería jurídica. Durante el resto de esa década hubo pues algunos esfuerzos tímidos de organización y demás, y eso fue cambiando ya para mediados de la década siguiente, para el 2005, que nace el Movimiento Diversidad, y en ese año también se presentan los dos primeros proyectos de reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo, que fue un proyecto de unión civil y otro proyecto para legalizar las uniones de hecho. En el año 2006 la Sala Constitucional también rechazó una acción que pretendía legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. El año 2007-2008 ya nacen las rutas del beso diverso, que fueron una serie de manifestaciones que se hacen en lugares comerciales o en universidades o en espacios que discriminen. Estas se han realizado en creo que unas 13 ya rutas. Las compañeras de beso diverso son quienes las organizan y bueno, siempre son espacios que han logrado cambiar mucho las mentalidades y han logrado cambiar las políticas de muchos locales comerciales y de muchos pues, espacios, al llamar la atención pues, a la discriminación que pueden haber. Para 2010 se realiza la primera marcha de la diversidad. Ya antes se habían realizado festivales de la diversidad y se habían realizado festivales interuniversitarios de la diversidad, pero la marcha de la diversidad a partir de 2010 marca tal vez un antes y un después de la forma en la que la gente de la población LGBT ha llegado a apropiarse un poco de las calles, construyendo un poco sobre las rutas del beso diverso pues, que se han hecho, ¿verdad? Este año 2010 es además fundamental porque se estaba discutiendo el tema de si los proyectos de ley para legalizar las uniones o para reconocer las uniones entre personas del mismo sexo se sometía a referéndum o no. La Sala Constitucional determinó que no se podía someter a referéndum porque era un tema de derechos humanos, y esa es una pues, de las grandes victorias que se han tenido al menos en los estrados judiciales, y eso también implicó necesariamente tuvimos que sentarnos y conversar y hablar. Antes de eso la gente andaba muy por su cuenta. Este referéndum es un hecho muy significativo en ese sentido. 2 años después se realizó la marcha de Invisibles, esto en respuesta al nombramiento de Justo Orozco, un diputado ultraconservador, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Entonces empezamos a hablar de matrimonio igualitario en 2013 con la campaña de recolección de firmas para presentar el proyecto por medio de la Iniciativa Popular. Bueno, logramos presentar el proyecto en diciembre del año pasado con el apoyo de 13 firmas de diputados y diputadas de 3 fracciones distintas. Este es el proyecto que ha contado con más apoyo, con más firmas, todos los que se han presentado. Es un proyecto que además nace de la sociedad civil. Presentamos desde el FDI, las organizaciones que conformamos el FDI y las personas activistas, pero además contamos con el apoyo de otras 15 organizaciones distintas que nos dijeron sí, nosotros no somos del FDI, pero los apoyamos y apoyamos la iniciativa. El pasado 19 de noviembre se realizó la caminata contra los femicidios. Esta fue parte de la campaña Voz por Voz, construida entre Voces Nuestras y el Observatorio de Género y Medios GEMA. En la caminata se nombraron y recordaron a las mujeres asesinadas por hombres este año en Costa Rica. Las mujeres que participaron se cubrieron de negro por el luto y llevaron 20 pancartas con los nombres y edades de las 20 mujeres asesinadas. Y a continuación tenemos el registro hecho por Jules Gisler, colaboradora de La Cabuya. Michelle, 31 años. El 3 de marzo fue asesinada de varios balazos por 2 hombres machistas. No era un travesti. Era una mujer trans. La culpa no fue de ella, fue de una sociedad machista y llena de prejuicios. no fue culpa de ella. Marta, 49 años. Su muerte por asfixia. El principal sospechoso sería un inquilino y expareja machista de ella, con el que habría tenido problemas la semana anterior e incluso una discusión en la que intervino la fuerza pública. ¡No fue culpa de ella! Kaylin, 22 años, fue atacada por su exnovio machista de una puñalada el 6 de julio. ¡No fue culpa de ella! Leer una pila de noticias, una tras otra, como sintiendo que el mundo no se detiene por nada, por nadie. No importa el día de la semana que sea, ni de qué forma murió. Quedarnos estáticas cuando la tristeza presiona el pecho. Hacer un conteo manual donde los dedos no alcanzan, donde no son suficientes los hechos. Los gritos de auxilio, las denuncias. Una sociedad que naturaliza la muerte. Muertes por el malentendido amor. Nos hacen creer que todo está bien, que el amor debe ser entrega, que el amor es todo lo que se necesita para ser felices por siempre. Un amor que cava las tumbas desde el noviazgo, desde el malentendido piropo. Un disque amor que cela mis actos, que nos impide ser con todo nuestro esplendor. La sociedad nos codifica para menospreciarnos como seres creadoras de nuestra propia realidad, de nuestra propia vida. Ser pertenencia de alguien, de la casa, de la religión, del Estado, del gobierno, no poder decidir sobre nuestros cuerpos, siempre mal vistas, sin importar qué decidamos. Quedarnos estáticas en las escenas que nos venden las noticias de mujeres que las apuñalan, asfixian, golpean, acribillan, con las que se ensañan. Nos hacen ver lo lejano, como si no importara. Una más entre tantas, un número para las estadísticas. Los crímenes pasionales no existen, es un crimen por la indiferencia de todos y todas. Es justificar la violencia, una violencia real, palpable y diaria. Somos cómplices, por no decir asesinos y asesinas, por no tomar las muertes en serio, parte de una realidad cruel y pusilánime que no aceptamos. Ninguna vida vale más que otra, nadie es más que nadie. Cada cuerpo inerte es el espejo de la cobardía, una penitencia de la cual las escrituras no hablan, porque no les importa nada en nadie. Justifica la violencia contra nosotras, una violencia subestimada. No somos mercancía ni propiedad de nadie. No somos culpables, como nos lo hacen ver. No somos las que provocan. No somos las que incitan, no somos los que ustedes nos venden y nos enseñan desde niñas. Nada justifica la violencia machista hacia nosotras las mujeres. Laura Contreras. ¡No fue culpa de ella! Daisy, 37 años, la mató su pareja machista el 27 de enero. En el trabajo la describieron como alegre, excelente compañera y trabajadora. Pareja alegó que le apuntaba a un supuesto ladrón. Le disparó por la espalda. ¡No fue culpa de ella! Alicia, 43 años. Fue vista con un hombre. Luego la encontraron muerta en una zanja con una herida en la espalda el 18 de abril. La culpa no fue de ella, fue de una sociedad machista. ¡No fue culpa de ella! Este fin de semana estuvimos en Palmar Sur con integrantes de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur. Evelyn Saborío pertenece a la cooperativa campesina Cotraosa y vive en Finca Térraba. Ella y su familia tienen también una parcela en Finca Changuena, donde siembran. En julio de este año, un tribunal decidió que el desalojo solicitado contra los ocupantes de Finca Changuena en la zona sur no se realizará. El tribunal señaló que las personas que estaban en la lista para ser desalojadas en el 2001 no son las mismas que habitan el terreno. El proceso fue iniciado por el empresario Óscar Echeverría Heigold. En Finca Térraba, por otra parte, la cosa se ha complicado. A principios de este mes se conoció que Echeverría Heigold apeló un fallo del juez agrario de Corredores. Esto impide que se concrete la negociación entre el Banco Nacional y el Instituto de Desarrollo Rural, INDER, por lo que el INDER no puede comprar la finca por ahora. El plan era que el INDER compraría la finca por 850 millones de colones y las 80 familias presentarían un proyecto productivo. Pero Echeverría Heigold dice que tiene un contrato de arriendo sobre la finca y la ley prohíbe al INDER comprar una finca que tenga anotaciones o gravámenes. Evelyn Saborío nos comentó acerca de esta situación en las fincas. Bueno, en Changuina ahorita tenemos sembrado arroz y sandía, plátano cuadrado, además de árboles frutales y aguacates y de todo, ¿verdad? Y en Changuina lo que tenemos son animales, chanchos y unos terneros y como dos ovejas. Bueno, en Térraba, ¿verdad? El asunto es un poco más fácil, aunque un poco más complicado ahora que el señor Óscar Echeverría me interpuso una demanda en contra del gobierno. Entonces se veía como que era más factible ya que el INDER empezara a repartir y la negociación con el banco, pero ahora parece que no. Ahora hay que esperar a ver qué es lo que va a suceder, ¿verdad? Nosotros tenemos que tomar acción sobre esto, no sabemos todavía, no tenemos no claridad, porque sí tenemos claridad, pero también tenemos que organizarnos mejor para ver qué es lo que vamos a hacer en contra de esto, ¿verdad? Y en Changuina, bueno, está lo de la declaratoria, ¿verdad? De precario, ¿verdad? La condición de precario. Y en algunas familias me han manifestado la incertidumbre, ¿verdad? De no saber qué va a pasar. Yo veo que si, digamos, nosotros, si nosotros queremos la finca, la vamos a ganar. Aunque también tenemos la incertidumbre, al menos yo, de ver que, digamos, el banco duró mucho en Térraba para hacer una negociación con el INDER, ¿verdad? Y ahí como que hubo un mano negra, ¿verdad? Esperamos a que Óscar Echeverría se mueva para que no puedan hacer nada con Finca Térraba. Y en Changuina tenemos la incertidumbre de que eso vaya a pasar, ¿verdad? Que estén esperando que algo suceda para que no se pueda comprar Changuina. Entonces, el banco se ha aliado a este señor porque en realidad duraron demasiado tiempo para llegar a una negociación entre el INDER y el banco para comprar Finca Térraba, sabiendo ya que ya era algo que se podía lograr y que además la ley, hay una ley para esto. Y ahora con Changuina, la negociación, digamos, se supone que ellos, después de la declaratoria empiezan a negociar con los dueños y todo, ya han hecho estudios de suelo, pero yo siento que van como muy lentos y presiento, no sé, que algo así pueda pasar, ¿verdad? Bueno, en Térraba más o menos viven como asociados de Cotrabozo son 79, pero viven más familias, esos son solo los asociados, ahí viven como unos, no sé, unas 100 familias, algo así, porque dentro de las parcelas hay otras familias. Hacer al andar, no puedo pensar entonces que todo escrito está. Pido de la cara a quien conviene que esto siga igual. Yo no dejo que piensen por mí jamás, ni que vengan a decirme cuál camino he de tomar. Se acabó el silencio compartido, esto ha de estallar. Me niego a buscar En uno de los momentos más complejos de mi vida, mi pareja me dijo, usted no es tan tonta para ser mujer. Él siguió caminando, como si nada hubiese pasado. El silencio y el dolor me acompañaron mucho tiempo después de eso. Las mujeres tenemos derecho a una vida sin violencia. 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Campaña Voz por Voz, por una comunicación que dignifique la vida de las mujeres. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos. Desde Onda Local, un espacio de comunicación independiente, alternativo, un saludo a la gente de La Cabuya. Un abrazo para ustedes. Las ferias del agricultor son parte de nuestra identidad como costarricenses. Celebremos que ya son más de 30 años de tener un espacio para compartir y apoyar a las familias campesinas que producen nuestros alimentos. Defendamos lo que es nuestro. ¡Vamos a la feria! Alimentos nacionales, ricos y saludables al mejor precio, traídos directo de nuestra tierra a su mesa. Soy Valeria. Al finalizar mis estudios universitarios, emprendí una batalla para ocupar cargos en la política universitaria. Pronto surgieron comentarios sobre mis capacidades para participar en política. La persona que los inició fue mi exnovio. Dejé de ser Valeria y me convertí en la ex de. Los comentarios no terminaron hasta que asumí un cargo de menor importancia. Las mujeres tenemos derecho a una vida sin violencia. 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Campaña Voz por Voz, por una comunicación que dignifique la vida de las mujeres. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos y amarrarnos. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. La alegre rebeldía desde las comunidades. Y desde las comunidades tenemos una serie de notas. Conoceremos al colectivo Voces Ecológicas de Panamá, al programa Onda Local de Nicaragua y al colectivo Las de Afuera de Costa Rica. Escuchemos estas notas y también una información del programa jurídico indígena de la Iglesia Luterana Costarricense. Yo soy de Panamá y soy de una organización que se llama Colectivo Voces Ecológicas, Olmedo Carrasquilla. Nos dedicamos al tema de la ecología política, que es basado en ver los conflictos socioambientales distributivos, ¿no? El tema del extractivismo, el tema también de promover alternativas o transformación al modelo de desarrollo. Pero algo bien novedoso del equipo de Voces Ecológicas que somos productores de Radio Temblor. Radio Temblor nació a raíz de ese movimiento popular campesino indígena ecologista que tuvo la necesidad de romper el cerco mediático. Junto a estos programas, nosotros tenemos el deber de promover en las comunidades de que ellos se apropien de ese derecho a la comunicación, como por ejemplo a que ellos tengan sus medios. Dos brazos de trabajo del colectivo Ecológica es, uno, el tema de la incidencia política. ¿Cómo lo hacemos? A través del estudio de los conflictos socioambientales y el monitoreo, ¿no?, que se da en las comunidades, medios también, aliados, y que se registra mensualmente a través de lo que es el Observatorio Socioambiental de Panamá. Esto sirve como material o insumo para pruebas judiciales, para ver cómo está el gobierno cumpliendo con los acuerdos, los convenios en materia de derechos humanos y en materia de normas ambientales y convenios internacionales también. El otro brazo de Voces Ecológicas es el tema de la comunicación popular. Hacemos comunicación en distintas figuras periodísticas, desde lo que es la prensa investigativa o periodismo investigativo, el tema de la radio, el tema de los materiales audiovisuales, ¿no?, y fotografía. Nuestro blog es www.radiotemblor.org y las redes sociales, ¿no?, en Facebook, en Twitter, en Instagram y el canal de YouTube, que es Radio Temblor Video. Y también para aquellos que quieren escucharnos a través de su móvil, tenemos la aplicación en TuneIn de Radio Temblor. Entonces, hay muchas maneras de percibir los materiales o las producciones que nosotros tenemos. Mi nombre es Patricia Orozco, del programa Onda Local de Nicaragua. Tiene una parte radial que transmitimos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Tratamos de hacer comunicación en las redes sociales porque creemos que el reto de los medios de comunicación en este tiempo es no quedarte en lo tradicional, sino que buscar cómo hacer formas alternativas de comunicación, y las redes sociales son una buena oportunidad. Bueno, nuestro propósito es hacer un ejercicio crítico de periodismo, porque somos un programa independiente, sobre todas las manifestaciones de poder en la sociedad. Nuestro énfasis está orientado hacia los municipios, dado que muchas cosas de las que ocurren no son informadas en los medios nacionales. Pero hay, en la realidad, es 150 y tantos municipios que hay en Nicaragua y que no tienen espacio en los medios de comunicación nacionales. Que se dicen nacionales, pero la verdad es que no son nacionales. A veces sin pasaporte, me dirijo al horizonte. Nosotras tenemos una identificación con promover los derechos de las mujeres, promover los derechos de los pueblos indígenas de allá de Nicaragua, y también tenemos una posición vinculada a decir no a iniciativas transnacionales que perjudican a la población. Acabamos de experimentar un caso que es el del municipio de Rancho Grande, donde la gente se organizó y la gente luchó casi 10 años para lograr que se declarara que no era viable que entrara una transnacional, la Bedogol, a ese territorio. Y bueno, nosotros acompañamos como programa de comunicación, acompañamos estos procesos porque creemos que la gente tiene razón de que se le respete su vida y que se le respete la forma histórica en que va a venir. Tenemos una página web, Onda Local. .com.ni. Tenemos en Facebook Onda Local y en Twitter es @OndaLocal. Mi nombre es Jimena Caballero, soy la directora del proyecto Las de Fuera, que es un colectivo que trabaja con poblaciones de mujeres exprivadas de libertad y familiares y con chicas trans, dos propuestas teatrales, con el objetivo de hacer un trabajo de empoderamiento con las chicas a partir del discurso de su propia verdad, bueno, de la verdad de las características que viven sus poblaciones. Entonces hay un proceso como de educación y al mismo tiempo se hace un trabajo de sensibilización a la ciudadanía. Se trata de construir textos que eduquen a las personas a entender cuáles son las realidades que viven ciertos grupos o ciertas poblaciones de la sociedad. Mi nombre es Flori Núñez, soy exprivada de libertad, formo parte del grupo Las de Afuera, parte de la obra de teatro Culpables. Para mí la oportunidad de estar en el grupo ha sido muy enriquecedora porque mientras estuve en prisión sufrí adicción a las drogas y es una manera de expresar por medio del teatro lo difícil que es para las personas exprivadas de libertad luchar contra esto, lo difícil que es salir de la cárcel siendo una persona con problemas de adicción. Aparte de visualizar esto, también ha sido enriquecedora personalmente porque he logrado compartir con otras personas que también han sido excluidas de una u otra forma socialmente, y hemos aprendido que juntas podemos lograr un montón de cosas. Tengo compañeras que aprecio mucho y por medio de ellas nos hemos dado cuenta de las diferentes dificultades que tienen las personas y que muchas veces nosotros no conocemos, que vemos a la gente simplemente como un número y no nos damos cuenta de cuánto sufren y de cuántas poblaciones hay excluidas que también necesitan ayuda. Bueno, mi nombre es Sanjuret, pertenezco al movimiento Las de Afuera. Estoy en las dos obras teatrales, Culpables y Transvía. Para mí esto ha sido un espacio muy educativo. De igual forma, también es un espacio que está rompiendo barreras y las va a romper. Creo que con este proyecto lo que vamos a hacer es sensibilizar a la gente, quitar estereotipos, que se nos comiencen a respetar como personas que somos, como seres humanos, que se nos den esas igualdades de derechos que tienen las demás personas. Creo que para mí esto es hermoso, es bello, ¿verdad? Y va a causar un gran impacto. Entonces, estoy muy feliz y muy contenta. Pueden encontrarnos en la página de Facebook, se llama Las de Afuera. En caso de que hubiera gente que quisiera ver la función, estamos planeando sacar dos funciones más que sí serían abiertas al público, no serían gratuitas, ¿verdad? Porque estamos tratando de recaudar fondos para ellas, para poder compensar un poco esta ausencia de presupuesto que hemos tenido. Entonces, si pudieran colaborar yendo a ver la obra, contándole a amigos, sería buenísimo. Entonces, van a ser dos fechas que todavía están por confirmarse, pero que se estarían anunciando en la página de Las de Afuera y en la página del Teatro de la Luna, que es donde se va a presentar. Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya. Así es. Mi nombre es Oscar Retana. Yo soy coordinador del programa jurídico indígena de la Iglesia Luterana Costarricense desde hace 2 años, desde el 2014. Hay que decir un tema muy importante, que a pesar de ser iglesia, sí nos caracterizamos o nos diferenciamos, por ejemplo, con el transitar de la Iglesia Católica en cuanto a que no realizamos trabajo diacónico con la intención de evangelizar, ¿verdad? Sino que propiamente es un trabajo desinteresado a favor de los derechos humanos. Tan es así que el lema siempre ha sido que acompañar es respetar la autonomía indígena. Es decir, acompañamos en el trabajo a favor de los derechos humanos, siempre supeditándonos a las comunidades. Es decir, nosotros somos los mandatarios de las comunidades. ¿Qué significa eso? Que las comunidades nos mandan a nosotros, ¿verdad? Sí, nosotros asesoramos, brindamos algunas capacitaciones, pero según las necesidades que tengan las comunidades, nunca suplantando la autonomía de las comunidades, ¿verdad? Entonces eso hay que tener muy claro en cómo trabaja el programa. Entonces, los objetivos del programa indígena vendrían a ser crear una estrategia comunal de defensa ante Red Más que podría implicar vulneración a sus derechos humanos, y el tema de cómo fortalecer la gobernanza indígena local a través del funcionamiento de tribunales indígenas, ¿verdad? Que es algo no tan nuevo, pero que sí no está extendido en la mayoría de los territorios indígenas por los costos que tiene y por la creación de un cierto nivel básico de insumos jurídicos, ¿verdad? Bueno, la recuperación de tierras es fundamental, ¿verdad? Es decir, territorios como Malleco, que tiene solo un 20% de sus tierras a nombre de familias indígenas, preocupa, ¿verdad? Porque apenas son 600 personas, tienen si acaso unas 800 hectáreas de las 2.900 que les pertenecen. Y pues debe haber una mayor recuperación de su tierra, ¿verdad? Porque el indígena sin tierra no puede desarrollar su cultura, por ende, ¿verdad? Está condenado a la extinción en el mediano plazo. Eso se tiene que reforzar, ¿verdad? Es urgentísimo, pero como te digo y repito, en 4 años no se pudo resolver. Vemos que también hay mucho interés del poder político en que esto no se logre. Es decir, desde el programa indígena tenemos demandas de gente con mucho recurso, ¿verdad? Que ha tenido 100 hectáreas o más y pues tienen los mejores abogados para que se vayan de ahí solo si el Estado les paga, ¿verdad? Cosa que consideramos injusto. ¿Por qué? Porque esa persona adquirió ese terreno en propiedad indígena cuando es prohibido, ¿verdad? Es como que a mí se me ocurra ir a un refugio de vida silvestre o a un parque nacional y construyo mi casa y que pretendan que se me pague, ¿verdad? Desde el punto de vista jurídico es el mismo principio. Entonces, a partir de ahí está la urgencia que esperamos bueno, exigimos al Estado que sea resuelta, ¿verdad? Ya sea por medio del estudio de la situación jurídica de estos poseedores no indígenas para solicitar su desalojo conforme a la normativa vigente, ¿verdad? Que es muy clara en cuanto a que la tierra es inalienable, imprescriptible y exclusiva para las poblaciones indígenas. Bueno, la Iglesia Luterana, por medio de su página web, tiene acceso a lo que hace el programa jurídico indígena. Es www.ilco.cr. Ahí buscan la pestaña que dice indígenas. Propiamente ahí se comunica periódicamente lo que hace el programa. O por medio de mi correo electrónico, que es o.retana@ilco.cr. Entonces, para cualquier comunicación, ¿verdad? Referido y duda, información y demás, estamos a su disposición. Bueno, y antes de terminar la sección desde las comunidades, tenemos un reporte de nuestra compañera Génesis, que está en Ecuador y que nos cuenta de la actividad donde está participando. Así es, compañeras y compañeros de La Cabuya y toda la gente que nos escucha. Efectivamente, yo me vine para Ecuador esta semana para participar del encuentro de corresponsales de la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Educación Popular, y me encuentro con algunas compañeras que también están participando de esta actividad, y quisiera que le contáramos a la gente que nos escucha a través de La Cabuya en qué consiste este encuentro y algunas de las expectativas que tenemos a partir de este momento en que nos encontramos, comunicadoras y comunicadores de toda la región. Hola, yo soy Amelia Stacio, de República Dominicana. Estar en este encuentro pues ha sido maravilloso porque trabajamos en buscar pues un mejor vivir para toda la gente de América Latina y el Caribe, a la vez que socializamos y compartimos experiencia de nuestros diferentes países. Y esta experiencia ha sido maravillosa. Yo creo que nos llevamos todas estas expectativas de mejorar cada día más a favor de toda esa gente pues que lucha cada día por un mejor vivir. Hola. Mi nombre es Carla Macilla, de la radio de la Universidad Austral de Chile, una radio que está al sur de mi país. Y bueno, este encuentro ha sido una experiencia enriquecedora en el sentido de que hemos mancomunado distintas visiones respecto de lo que está pasando hoy día en América Latina y el Caribe. Finalmente, un diagnóstico de cómo se ve la situación y cómo nosotros como comunicadores sociales vamos a enfrentarlo y vamos a comunicar desde nuestros distintos territorios las distintas problemáticas que se están dando desde allí. Y también consensuar algunos acuerdos, ¿cierto? Y fraternizar y también compartir las visiones y las problemáticas que en nuestros países se están dando y que pocas veces están siendo visibilizadas por los medios tradicionales. Entonces, la apuesta hoy día, el desafío hoy día, es continuar con una tarea de compromiso desde la comunicación social para el continente y para estar con los pueblos y con la comunicación popular, desde la comunicación popular. Bueno, y con mucha alegría les mandamos un abrazo rebelde a todas las personas que escuchan La Cabuya y les contamos pues que seguiremos trabajando en toda la región latinoamericana para construir comunicación diferente de la mano de las comunidades, de la mano de los movimientos sociales, y les invitamos a que sigan visitando nuestro sitio web vocesnuestras.org para que estén al tanto también de las actividades en las que estamos participando, como este encuentro, y de otras actividades que se vienen a futuro para seguir trabajando en conjunto en toda Latinoamérica. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Y ahora vamos con la agenda, con varias actividades para los próximos días, así que los que quieran anotar, consigan papel y lapicero y vamos a empezar. La cooperativa campesina Cotraosa invita al público a su Feria Campesina Cultura, Felicidad y Tierra, a realizarse el próximo 3 y 4 de diciembre en la zona sur. Les dejamos con la invitación de Daniel Villalobos, de Cotraosa. Yo soy Daniel Villalobos Ferreto, vicepresidente de Cotraosa. Por este medio los estoy invitando a que participen en nuestra Feria Campesina a celebrarse el 3 y 4 de diciembre en la comunidad de Finca 3, en Palmar Sur. Esta feria la hemos denominado Cultura, Felicidad y Tierra. Para más información, bueno, hay dos posibilidades de información. Una es que visiten la página de Cotraosa en Facebook. nada más digita Cochabosa y ahí nos encuentra. O si no, y me pueden llamar a mi número 8617-0502. Y el próximo sábado 3 de diciembre será el festival de cierre Parque La Libertad 2016 en el campo ferial del mismo parque de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Habrá talleres, actividades recreativas y sorpresas. La entrada es gratuita. El parque queda a 300 este y 100 metros norte del Palí de Fátima. Y para más información sobre la programación del parque, visite la página de Facebook Parque La Libertad. El martes 29 de noviembre habrá un acto convivio por el Día Mundial de Solidaridad con Palestina. Será a las 3 de la tarde en el Centro Amigos para la Paz. Se expondrán fotografías, se realizará un acto de solidaridad y se degustarán platillos de Palestina. El centro queda detrás de la parada de buses de Turrialba en una calle sin salida contiguo a la Corte Suprema de Justicia. Y el grupo de rap político de Valencia, España, Los Chicos del Maíz, viene a Costa Rica y el jueves 1 de diciembre compartirán diversas actividades organizadas por la juventud del Frente Amplio. Visitarán la comunidad de La Carpio y el punto de encuentro es a las 9 de la mañana en la Plaza de la Democracia. A la 1 de la tarde expondrán en el foro Construyendo Alternativas al Capitalismo desde la Europa Indignada. Esto será en el Anfiteatro de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica y para más información puede llamar al 80 325 7918. Y por último, el miércoles 30 de noviembre a las 7 de la noche será el lanzamiento de Chicas al Frente en Casa Batsú. Esta es una iniciativa para mujeres empresarias, artistas o estudiantes que quieran dar a conocer su talento en distintas áreas. Habrán encuentros todos los meses y este es el primero. La entrada es gratuita. Casa Batsú queda 500 este de la Iglesia Santa Teresita en Barrio Escalante. Y así nos despedimos de La Cabuya, un programa producido por la Asociación Voces Nuestras en conjunto con colectivos, organizaciones y activistas de los movimientos sociales y de diversas comunidades de todo el país. Y queremos agradecer especialmente el aporte de Fiorella Barahona, Naila Carvajal, Jules Gisler, Génesis Rojas y Joaquín Tapia. Recuerden que nos pueden escribir correos a lacabulla@vocesnuestras.org o mandar mensajes o audios al teléfono 8305-3777 o buscarnos en Facebook como La Cabulla. Agradecemos también a las radios que nos transmiten, como Radio Actual 107.1 FM, Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde, Radio Golfito Online, Radio Giré, Radio Temblor y Radio Chirripó. Y nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabulla y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabulla, tejiendo resistencias.